Ay, se volvió a enfadar. Ella no sabe que estamos esforzándonos. Tienes razón. Tampoco tiene por qué gritarnos de esa manera. ¿Verdad? Sabía que estaba en lo cierto. Nunca sabremos en qué sueño vive ese Pegaso. Es obvio que nos tome tiempo el encontrarlo. Y todos los días es pan con lo mismo. ¿Me pueden decir hasta cuándo van a atrapar a ese Pegaso? Ya se tardaron demasiado. Ustedes son unos buenos para nada. ¿Verdad? Buena imitación. ¿Verdad que sí? Es que estuve practicando. Estás desperdiciando tu tiempo. ¿Por qué no te pones a trabajar? Esto es esto y lo otro es lo otro. ¿Qué tratas de decir, eh? ¡Oigan! ¿Qué te ocurre, ojo de pez? Te veo un poco deprimido. No, no tengo nada. Solamente estoy pensando qué es lo que va a pasar con nosotros si fracasamos. ¿Qué nos pasará? Pues nada. No tiene por qué pasarnos nada. ¿Y no creen que somos unas personas sin sentimientos? Probablemente sí, pero... ¡Miren! ¡Es Zircón! Es una nueva víctima. ¿Es alguien que vale la pena? ¿Quién es? ¡Ay! ¡Es un hombre! ¡Pancha! ¡Pancha! ¡Qué hombre tan guapo! ¡Ojo de pez! ¿Por qué está más deprimido hace un momento? Esto es esto y lo otro es lo otro. ¡Qué asco! De verdad que te gustan los hombres. Sí, pero siempre lo rechazan, ¿verdad? Eso es porque nunca pretendo nada en serio. Si me lo propongo, nadie resistiría mi belleza. Pero mira qué está diciendo. Entonces demuéstralo, ojo de pescado. Sí, pero déjame encontrar a alguien, ¿quieres? Creo que este chico sí vale la pena. ¡Ay, mira! ¡Qué lindo! ¡Y también este! ¡Son preciosos! ¡Ay! ¡Qué cara tan rara! Pero se ve tierno. ¡Mira! ¡Estos se ven más tiernos! ¡Mira, Darien! ¡Todos son muy bonitos! ¡Qué bonitos! Esos peces tropicales provienen de la región del Amazonas. Parecen piedras preciosas. Sí, son muy bonitos. Sí, me gustaría tener unos peces así. ¡Claro! ¡Se ven deliciosos! Oh. Tú tienes peces, ¿verdad, Darien? Sí, ya tengo algunos años conviviendo con ellos, pero ahora compraré especies raras. ¿No crees que ese acuario que tienes en tu alcoba es muy pequeño? ¿Oh? ¡Qué bien, Serena! ¡Me dejaste impresionada! ¡Traviesos son! ¡Ay, qué pareja tan feliz! ¡Ay, solamente estoy comentándolo! ¡Déjanos en paz, Dina! ¡Ya basta! Lo encontré. ¿Por qué te gusta tanto convivir con los peces? Porque aunque estés con ella, en el fondo de tu corazón te hace falta algo, ¿verdad? ¿Quién eres? Siento lástima por los peces sin libertad. No. Ellos se sienten muy solitarios cuando no están en el acuario. ¿Qué te pasó? Te cortaste. Thank you. parece que te hiciste daño. Dame tu mano. Sí. ¿Qué? ¿Qué fue esa sensación? ¿Es él? ¡Dorian! Serena. ¿Qué estás haciendo? Espera, es un malentendido. Serena... No usas maquillaje. No eres bonita. Tu cuerpo está más o menos, pero aún así no me ganarás. ¿Qué? Discúlpame, pero me quedaré con él. Oye, cálmate. ¿Qué dijiste? ¡Ay! Oye, ¿quién eres tú? Soy nada más y nada menos que tu rival. ¿Mi rival? Sí, pero con esa horrible apariencia nunca podrás opacar mi belleza. No tengo la menor idea. ¿Qué sucede? ¡Dame una explicación! Ya te dije que no sé nada sobre ella. ¡Por supuesto que sabes! No, créeme, Serena. ¡Este olor es! ¡Quiero un gato! Tranquilízate, por favor, Serena. No es lo que crees. ¡Por favor! ¿Ah? Disculpa, pero tengo un compromiso. Ojalá que nos volvamos a ver pronto. ¡Hasta luego! ¿Quién es? No lo sé. Tuvieron que interrumpirnos en el mejor momento. Estoy seguro que sentí una gran energía. Quizás él sea el dueño del Pegaso. Por cierto, es un hombre guapo. Creo que está comenzando a interesarme. Pegaso sinvergüenza, ¿en qué sueño estará viviendo? A pesar de que aparece frente a nosotros, no lo hemos podido atrapar. ¡Qué humillación para todos! ¡Oh! ¡Hola, jovencitas! ¡Por fin han despertado! Entiendo cómo se sienten, pero aún no es tiempo de romperla. Sí, es una pérdida de tiempo, pero aún pueden ayudarnos. Y me imagino que nuestra reina Negerenia está a punto de molestarse por tantos fracasos, ¿verdad? Darien. Te llamas Darien, ¿verdad? Tú eres... ¿Puedo charlar contigo? No, disculpa, es que tengo mucha prisa. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué quieres? ¿Por qué? Si esa niñita nunca lo sabrá. No, no lo hago por eso. ¿No te parezco atractiva? No es eso. Es que ella es la única mujer que me interesa. ¡Mientes! ¿Por qué? ¡Dame una razón! ¿Qué le ves a esa niñita? Disculpa, pero tengo prisa. ¡No! ¡No! Tú eres el primer hombre que me interesa. ¿Por qué? Bueno, entonces dime, ¿qué es lo que te interesa de esa tal Serena? Ella tiene muchos sueños hermosos. ¿Sueños? Ajá, con que estabas aquí. La señora Circonia te busca. Y no es para felicitarte. ¿Así? Cuéntame, ¿ya eliminaste a tu víctima? No. Ese es el motivo, ¿verdad? ¿Tú crees que es muy atractivo tener muchos sueños? Hay muchos sentimientos que están a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que hay de bueno en las personas que nunca saben si de verdad se les cumplirá ese sueño? ¿De qué hablas? Uno. ¡Ah! Dos. ¡Ah! Tres. ¡Ah! ¡Respétame! Sabía que no iba a salir el espejo. ¿Ah? ¿Por qué nosotros no tenemos sueños hermosos como los demás? Si los tuviéramos, nuestra vida sería más pesada. ¿Ah? ¡Oye! ¡Libérame! ¡Sácame de aquí! ¡Te estoy hablando! Escúchenme. Las palabras que van a escuchar son de parte de nuestra reina Negerenia. ¿La reina? ¿Dijo Negerenia? ¿Y usted nos puede decir quién es esa persona? Ella es la soberana del mundo donde vivimos. Es reconocida como la mujer más hermosa de este universo. ¡Oh, querida reina Negerenia, escuchamos sus palabras! Detesto estar esperando a los demás. Y algo que no acepto son a los buenos para nada. Si vosotros volvéis a fallar, vuestro hechizo desaparecerá en la próxima luna nueva. Apresurad. Apresurad. Ella no aceptará un fracaso más. Hagan lo que les dice su corazón. Por favor, espere. ¿Qué quiso decir con eso de que nosotros tenemos un hechizo? ¿Por qué se está riendo? ¿Aún no se han dado cuenta de su verdadera identidad? Bueno, está bien. Les mostraré su verdadera identidad. ¡No es cierto! Esta es nuestra... ¿Nuestra verdadera? ¿Les quedó claro? Ustedes no son seres humanos. Yo los hechicé para que tuvieran la forma humana. Por eso nosotros no tenemos sueños hermosos. ¿Qué? Y ese hechizo desaparecerá para la próxima luna nueva. Pero no crean que ya no tienen salvación. Atrapen al Pegaso. Si utilizan el cuerno del Pegaso que tiene en la frente, me refiero al cristal dorado, podrán vivir como esa forma humana para siempre. Es el único camino, ¿de acuerdo? ¿Esperas a alguien? ¿Eh? ¿Ah? ¿Otra vez tú? ¿Estás esperándola? Claro. ¿Y cuando estás con esa niña, te diviertes? Sí, me divierto. ¿Ah, sí? Oye, imagina que viene un malhechor a atacarte. ¿Mm? Él te ataca de repente y yo vengo a salvarte. Te lo prometo, pero a cambio de eso, quiero que me hagas el favor de estar a mi lado la próxima luna nueva. ¿Tú aceptarías? ¿De qué estás hablando? Te lo prometo, yo te salvaré, por favor. Acepta. No sé de qué estás hablando, pero creo que te sientes sola porque me estás pidiendo que sea tu novio si me salvas. Eso demuestra que no tienes sueños. Ya veo. ¿Vuelves a mencionar algo sobre los sueños? ¡Ya entendí! ¡Qué bien! ¡Ustedes sí pueden disfrutar de sus sueños! ¡Ya no me importa! ¿Tú? ¡Uno! ¿Oh? ¡Dos! ¡Oh! ¡Tres! Hermosa Rini, ¿por qué no mejor regresamos a la casa? ¡No quiero! ¿Qué no ves que tengo una cita? ¡Ah! vámonos. ¡Doble poder cósmico lunar! ¡Acción! Este es el espejo de los sueños. ¡Alto ahí! Hay muchos hombres guapos en todo el mundo, pero tu habilidad es sorprendente para que hayas atacado a este hombre, que es el más guapo de este mundo. ¡Somos las Sailor Scouts! ¡Que luchan por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Moon! ¡Y yo soy Sailor Chibi Moon! ¡Castigaremos en el nombre de la luna! Ay, tuvieron que intervenir hasta en el último momento. ¿El último? Ven a mí, dulce sombra, el acróbata del trampolín saltarín. Saltarín, encárgate de esas niñas. ¡Sí! ¡Es hora del espectáculo! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Salten conmigo! ¡Salto! ¿Qué tal? ¿Se divierten? ¿Por qué no saltamos un poco más? ¡Ay! ¡Ay, no, ya no! Ahora me mostrarás tu hermoso sueño. ¡No está el Pegaso! ¡No puede ser! ¡Confiaba en que tú eras el dueño de él! ¡Imposible! Podrás opacar mi belleza. te cambiaste? Toma, tu cabello aún está húmedo. ¿Cuántos años tienes? ¿En qué escuela vas? Me han dicho que tienes muchos sueños, ¿verdad? ¿Qué? Bueno, eso fue lo que me dijo Darien. ¿Volviste a ver a Darien? ¿Cuándo? ¿Dónde? Estabas mojándote en la lluvia porque acababas de ver a mi querido Darien. Oye, ¿por qué no me dices nada al respecto? ¡Habla! Tú nunca tienes preocupaciones, ¿verdad? ¿Cómo envidio a las personas que tienen muchos sueños hermosos? ¿Les quedó claro? Ustedes no son seres humanos. Tienen esa apariencia humana porque yo los hechicé. Es por eso que nosotros no tenemos sueños hermosos. Oye, ¿por qué no tomas tu té? Así no tendrás frío. Oye, ¿y cuál es tu sueño más importante? Vaya. A pesar de ser mi rival, ¿no sabes cuál es mi sueño? Ya veo. Sí, es verdad. ¿Con qué ese es tu sueño más importante? Darien solamente se ríe así cuando está a solas contigo, ¿verdad? Antes que nada, ¿puedes dejar de mencionar su nombre tantas veces? Seré directa contigo. Tú no vas a meterte en nuestros asuntos. Pero te felicito porque fuiste muy hábil al fijarte en el hombre más guapo del mundo. Pero tu habilidad es sorprendente para que hayas atacado a este hombre que es el más guapo de este mundo. Serena, ¿puedes hacerme un favor? ¡Sí! Espérame aquí. Aún no hemos llegado a una conclusión sobre mi querido Darien, ¿de acuerdo? Entonces dime, ¿qué es lo que te gusta de esa tal Serena? Me gusta porque tiene muchos sueños. Por eso es muy fuerte. Oye, sal por favor, Pegaso. Me llamo. ¿Sabes? Hay algo que no entiendo. ¿Qué es lo que no entiendo? ¡Ella es la dueña del Pegaso! El único método para apoderarse del Pegaso es capturar a su dueño. Ustedes solo tienen una alternativa para no perder su figura humana. Me refiero al Pegaso. Si utilizan ese cuerno que tiene en la frente, es decir, el cristal dorado, podrán seguir viviendo así. ¿Tú crees que sea eso? ¡Ya llegué, mamá! Serena, ¿acaso Rini no estaba contigo? ¿No? Últimamente no la he visto. ¿A dónde se habrá metido? ¿No crees que haya salido a alguna parte? ¿Qué? ¿Encontraste al dueño del Pegaso? ¿De quién se trata? ¿Qué pasa? ¿Por qué no respondes? Pero antes, quiero que me conteste algo, señora Zirconia. ¿Estás segura de que nosotros podemos convertirnos en humanos? ¿A qué te refieres? Aunque nosotros tengamos esta figura de ser humano, no podemos tener sueños hermosos como ellos. Es decir, somos seres incompletos. ¿A eso se le puede llamar ser humano? Responda, por favor, señora Zirconia. Por favor, señora Zirconia, deténgase. No puedo creer que mis sirvientes sean tan insolentes. Unas bestias como ustedes no tienen por qué cuestionarme de esa manera. No es necesario que ustedes me digan quién es el dueño, ¿verdad, Zircon? Parece ser que esa niña es la dueña del Pegaso. ¡Se equivoca! ¡Ella no tiene nada que ver! ¡Ojo de Águila, encárgate de ella! ¡Sí! Esta es la burbuja que contiene el hechizo que los convirtió en humanos. Y tiene la capacidad de cumplirle su deseo por segunda ocasión. Si ustedes depositan en ella el poder del cuerno del Pegaso, es decir, el cristal dorado, podrán vivir con apariencia humana para siempre. Sí. ¡Ojo de Águila! ¡Ojo de Tigre, no sueltes a Ojo de Pez! No. Estoy bien. Puedo levantarme solo. Mejor te ayudo. ¡Ojo de pez! ¡Espera, ojo de pez! Creo que este será el final del trío del Amazonas. Sí, ya lo sé. Elimínenlos. Se me hace muy extraño que a esta hora no haya regresado. Sí. ¿Rini acostumbra venir a este lugar? No, Rini no acostumbra venir a este sitio. ¿Por qué? ¿Qué? ¿No viene a este lugar? Entonces, dinos, ¿a quién estás buscando aquí? Ay. No seas tan distraída, Serena. De todos modos, vamos a separarnos para buscarla. Disculpe, señorita. ¿Ah? Ay, no, me lo temía. ¿Qué? Tú eres totalmente diferente a mis gustos. ¿Pero qué le pasa? ¡Uno! ¡Ah! ¡Dos! ¡No es la dueña! No. ¿Qué piensas hacer, ojo de pez? ¡Detente, ojo de águila! ¡No lastimes a Sailor Moon! ¿Sailor Moon? ¡Qué sorpresa! Esta niñita es Sailor Moon. Entonces es necesario ver su sueño. La primera vez que nos vemos. Déjenme presentarme. Yo soy el Mago Piero. No seas payaso. ¿Cómo que Mago Piero? ¡Esto es increíble! El Pegaso no vive en tu sueño. ¿Y tú quién diablos eres? Doña Circonia me envió para que liquidara a los sirvientes inútiles. ¿A los inútiles? Así es, a los inútiles. Y ahora, por favor, quiero que vean esto. Una linda sorpresa saldrá. ¡Ahí va! ¿Qué intentas hacer? ¿No se dan cuenta de que estoy combatiendo a los inútiles? ¡Ahí va! Sueño de esa niña fue... Vaya. A pesar de que tú eres mi rival, ¿no sabes cuál es mi sueño? ¡Ahí va! ¡Maravilloso! ¡Eliminé a un inútil! ¡Tarán! ¡Ojo de águila! ¡Ojo de águila! ¿Por qué? Solo somos unos sirvientes. Por eso quería atrapar al Pegaso, para que nosotros tres nos convirtiéramos en seres humanos. Y si no lo lográbamos, nos esperaba un final miserable. ¡Ojo de águila! ¡Resiste! Tomen esto. ¡Ojo de águila! ¡Pagarás! No puedo creer que los representantes de Dead Moon, el trío del Amazonas, sean tan débiles. Ese payaso es un gran mago. ¿Qué haremos? Ojo de tigre. La verdad es que sí pude encontrar al dueño del Pegaso. ¿Ah? Y si usamos el poder del Pegaso, quizá nos convirtamos en humanos. Pero ellos nos eliminarán y ni siquiera podremos vengar la muerte de nuestro amigo Ojo de Águila. Por favor, déjame usar el poder de esta esfera. ¿Lo que quieres decir es que Sailor Moon es capaz de derrotarlo? Sí, tengo la seguridad. De acuerdo. Vamos a mostrarle a ese sujeto la última actuación del trío Amazonas. Ojo de tigre. Si volvemos a renacer, ojalá que nos toque ser humanos, ¿no te parece? ¡Oigan, inútiles! ¿Ya se despidieron? ¡Aún no! ¿Qué vas a hacer, eh? Por favor, cumple nuestro deseo. Ayudar al enemigo fue la peor tontería que pudieron hacer, par de inútiles. Rini, transformémonos. ¡Doble poder cósmico lunar! ¡Acción! deber es acabar con todos los inútiles. ¡Fuego de verde! ¡Ya fue suficiente! Por favor, Pegaso, protege los sueños de todos. Ustedes nos ayudaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque envidiamos a las personas que tienen sueños hermosos. Pero si tú eres esa niña. Les ha llegado su turno, jovencitas. Pueden vivir en este bosque. Ya verán que algún día este bosque recuperará su resplandor.